pero tiene este acercamiento. ¿Cómo quiere plantearlo Cocinex? Es que vamos así, pero es como una caracola, ¿no? Entonces siempre se puede volver a empezar. Y esa es también la parte rica de la investigación cualitativa, porque pucha, puedes volver de la teoría a reformular tus preguntas, luego volver al campo, y otra vez a la teoría, siempre estás en una especie de abducción, ¿no? En vez de inducción o deducción. Entonces estos son los 12 pasos de Cocinex. El primero es la introspección, luego la investigación, información, entrevista, inspección, interacción, inmersión, indexación, interpretación, iteración, instancia, integración. Bueno, lo más chistoso es que recién hace 3 días que estaba haciendo esto, bueno, hace más, me he dado cuenta que todos empiezan por ti, pero después de 2 años que he estado utilizando este... Menos entrevista. Entrevista, pero en inglés es interview. Entonces, pues, realmente todos empiezan con I, pero eso me he dado cuenta súper tarde, después de 2 años de utilizar el método. Pero en fin, entonces lo planteé así, con pasos bastante específicos. Cada uno tiene su propia forma de hacerse también en el ámbito online. Y van rotando así, ¿no? Cuando quieran darle un poquito más de abstracción a su investigación, pues pueden volver a empezar. Y va con una caracola. Entonces ya le llamo justamente la caracola de los 12 pasos. Entonces empezaremos con la fase 1, la etapa de la introspección. Ahora, yo voy a dar los pasos tal y como Cocinex nos dice, así deberían ser, porque me parece que esa metodología es súper rica y además que empíricamente he probado que funciona bastante bien. Este paso 1 de introspección es una mirada reflexiva hacia nosotros mismos y una especie de autoentendimiento que es base para los siguientes pasos. Ahora, parece una fase un poco, yo les soy sincera, para mí cuando me han dicho esta fase, para mí era como una fase súper hippie, ¿no ven? Tenemos que autoentendernos, tenemos que automirarnos, es como una mirada reflexiva, ver nuestras motivaciones, todo esto. Y a mí me parecía súper hippie, así como, ¿y esto de qué va a servir? ¿No ve? Y esto me han hecho hacer los primeros días de mi maestría, eran los primeros días. Y yo lo he hecho en un papel tal como me han dicho, chin, chin, chin, el ejercicio. Y aunque no me crean, mi tesis de maestría la he hecho con ese papelito que he hecho ese día. He hecho este ejercicio, me lo he guardado el papelito y 1 año y medio después, de ahí ha salido todo lo que tenía que salir de mi tesis. Mi tema, mi pregunta de investigación y todo estaba tal y cual como yo quería hacerla. Hace 1 año y medio la he buscado y era justamente lo que he hecho en mi tesis. Entonces, efectivamente, como dice Cocinex, no tomen esto como una etapa cumbayana, sino es un paso investigativo importante. Es un paso que de verdad sirve para la investigación. Entonces, Cocinex dice que la introspección es una parte inevitable de toda investigación, lo cual es verdad, solo que no está institucionalizada como un paso investigativo. Pero todos la hacemos, ¿verdad? Cuando nos planteamos hacer una investigación X, Y o Z, siempre decimos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué me atrae? ¿Por esto? ¿Por el otro? Y de eso se trata esta etapa. Entonces, dice que significa mirar dentro de nosotros mismos, nuestras ideas, sentimientos y en realidad nuestra autoconciencia, ¿no? Estar alerta, tener ideas, nuestras ideas y conocerlas bien. Esa es la parte que introspectiva de Cocinex. Entonces, todo lo que sean motivos, deducciones, impresiones subjetivas, estímulos del mundo externo, estímulos internos, decisiones, todo esto es lo que formaría la fase 1 de la introspectiva. ¿Por qué es importante también? Porque el trabajo final va a tener que ver con un más o menos perfil de investigación cualitativa, con el uso etnográfico, con el uso de la metodología etnográfica, y va a estar, tiene que ir por fases también, ¿no? Entonces, si plantean un tipo de investigación o una pregunta de investigación o un tema de investigación, tiene que estar también justificado con un poquito de su historia de vida o su historia, no sé, como activista, mi historia como estudiante, como mamá, como lo que quieran, ¿no? Entonces va a ser parte del proyecto final, de nuestro proyecto final. Ya. Yo creo que un poco más aquí, porque ayer... Además, en esta etapa, además, sí creo que se determinan hasta los objetivos, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Es lo que se quieres, va delineando. Estoy buscando esto. Sí. Por eso, para Cociner está bastante ahínco en su libro a esta parte. O sea, le da... Son miles de preguntas que te tienes que responder a ti mismo antes de empezar planteando tu tema y planteando las preguntas de investigación y todo. Entonces... he decidido darle bola nomás porque realmente él le hace mucho ahínco a esta etapa, ¿no? Que tiene que ver con una parte más creativa de la investigación. Sí. Entonces, como dice Cociner, hacer una etnografía es hacer una investigación de la experiencia humana. Él siempre lo recalca. Entonces, por eso es que él quiere apegarse muchísimo a los datos que está investigando, ¿no? Él dice, la etnografía es investigar experiencia humana, somos humanos, entonces queremos estar súper cerquita de los datos. Como aquí la compañera decía también el primer día, esa es una idea bien romántica también de la etnografía, ¿no? Estamos estudiando humanos, seremos bien humanos, tendremos los datos, nos apropiaremos de ellos y todo eso, pero como tú quieres enfocarte a este método, eso ya es un poco más subjetivo, digamos. El método está planteado así, y de hecho la etnografía, vamos a ver casi el último, que tiene cuatro tipos, y el último tipo, y en el que hace más ahínco Cociner, porque le pone un capítulo entero, es la de la etnografía humana. Entonces él reitera que más o menos el libro está dedicado a hacer etnografía humana, y por eso es que le pone tanta énfasis a este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio como dice Cociner que hagamos. ¿Ya? Todos siéntense, no, mentira. Ya venía la parte hippie. Sí, la parte hippie tenía que llegar. Mira, aquí dice que es importante enfocarnos en el instrumento de investigación más importante, que somos nosotros mismos. Y con ese ímpetu, empezaremos a hacer un ejercicio que es... yo les voy a ir dando algunas preguntas y ustedes piénsenlas dentro de ustedes, pero vayan haciendo el ejercicio, porque al final el trabajo final tiene que salir de estos ejercicios, desde la fase 1 hasta la 12. ¿Ya? Entonces agarren una hojita si quieren escriban, y si no quieren no escriban, y al final de todo, bueno, si quieren escriban. Entonces, concéntrense en su nombre. Si quieren, saquen un celular, lo que quieran, y vean algunas fotografías de ustedes, o si tienen un currículum, lo que quieran, que represente algo de ustedes o algo que les gusta, algo que realmente les hace sentir que es suyo. Y vayan preguntándose, ¿quién soy yo como individuo? ¿Quién soy yo como persona? ¿Qué es lo que me hace único? ¿Qué está capturado en esta fotografía? ¿Por qué la he elegido? ¿No? ¿Si he elegido una foto o si he elegido un currículum o algo que me hace sentir identificado con eso? Tenemos que tratar de encontrar por qué hemos elegido eso, por qué es tan importante para nosotros. ¿Quién soy como individuo? ¿Quién soy como individuo? ¿Qué está capturado en esta fotografía o en este objeto que está representándome? Y piensen muy bien qué pensamientos y sentimientos y experiencias se les están viniendo a la mente ahorita. ¿Qué está capturado en la fotografía que me expresa? Sí. ¿Puedes pensar más o menos por qué has elegido esa fotografía? Y enfóquense en los pensamientos que les venga a la cabeza ahorita, porque justamente... como saben que estamos haciendo algo introspectivo, lo que se les venga ahorita en la cabeza, fija que es una de sus prioridades. Entonces, solo vayan pensándolo. ¿Cuál es el ¿cuál era el tercer punto? ¿Quién soy como individuo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué? ¿Qué pensamientos y sentimientos están emergiendo ahorita? Ya. Los cursos siempre nos hacían hacer este tipo de dinámicas y también nos fomentaban a que al final de la maestría incluso la podamos presentar en algo audiovisual o con teatro o con música, o sea, era algo que realmente te permitía ser un poco más creativo en cuanto a lo científico, porque a veces es muy rígido, la actividad científica es muy rígida. Creo que es acá el tema de la rigidez, porque conocí a, bueno, tengo un amigo que le ha hecho un doctorado fuera de Estados Unidos y venía con la idea acá, porque él se decía también, y decía que para partir como persona, como individuo, uno tiene que hacer su propia constitución. Esa constitución en ley para nosotros es la carta magna, ¿verdad? De aquí deriva toda la legislación jurídica, la legislación y bueno, las leyes en Bolivia. Entonces él decía, tú tienes que tener tu propia constitución, si ese soy yo, y para mí es esto, si yo creo en esto, yo hago esto, yo... tienes que partir de algo que eres tú. O sea, me parece que esa idea no venía de afuera, decía. Es exacto. Y eso vino a su doctorado. O sea, sí, decía, tienes que hacer tu carta magna, hacer tu constitución. Eso yo lo hago como consultoría virtual. Ya. Para los residentes de. Por los trabajos de. Visual, o sea, artistas visuales. Ya. Que son los que más hacen statement. Sí. Entonces yo hago statement. Me sorprendí a mí mismo, ya. Claro, me sorprendí eso de que haces propia constitución porque tienes que guiarte con tus ideales, con tus motivos, ¿no? Claro. Qué loco, o sea. ¿Por qué? ¿No? Sí. Trabajando, ¿ves? Verdad. Ahora ve. Es así, ¿no? ¿Ves? O sea, tú, yo igual, la primera vez que me han hecho hacer esto era: he viajado 1,000,000 de kilómetros de Bolivia a Suecia, quiero que me enseñen cosas, no quiero que me enseñen a conocerme a mí mismo, yo ya me conozco, ¿no? ¿Ves? Pero realmente ese papel ha hecho toda mi tesis de maestría. Y a mí me sorprende hasta el día de hoy, porque eran anotaciones con dibujitos, con nubecitas, flechitas, flechitas. Y de ahí ha salido todo. Ya. Entonces, es difícil tarea hacerse de uno mismo. Somos mejores calificando a los demás. Sí. Y catalogando a los demás. Sí. No lo como... Exactamente, sí. Pues yo hago lo mismo, pero no les pido una foto, digamos. O sea, como primer ejercicio básico, les pido que hagan su declaración con algo. O sea, puede ser una canción, o una pintura, o algo. Porque ese algo ya va simbolizando su propia personalidad, ¿no? Ve su propia identidad. Por algo lo has priorizado por encima de otro. Entonces ahí van ya saliendo nuestros pensamientos, todo. Claro que yo lo hago para que luego lo tengan clara su defensa filosófica y que va a ser el paso a la defensa estética, ¿no? De la obra. Es exactamente. Pueden ir pensando también en lo que están escribiendo o pensando en su cabeza, qué palabras están resonando un poco más que las otras, qué ideas están resonando más que otras en nuestro pensamiento. ¿En cualquier ámbito de ti? Sí, de cualquier ámbito de ti. Pueden ir pensando también qué historias, no sé, de ustedes mismos, le dicen a los demás cómo se representan ante los demás, y a ustedes mismos qué historias se cuentan también de ustedes mismos. ¿Y qué es más importante, la historia que nos contamos nosotros? Los dos. ¿Por qué? ¿Por qué es también importante lo que le decimos al resto? ¿Es lo que nos hace la identidad nuestra? Sí, porque en realidad tu forma de representarte hacia los demás en la vida cotidiana es también una manera de identificarte, es una parte de ti misma que quizás es distinta a tu parte privada, la parte pública es distinta a la privada es la pública, pero es una parte tuya efectivamente, no puede nacer de un estímulo externo, ¿no? Es tuyo. Entonces es importante también hacer énfasis en eso. Hola. Cuando tengan más o menos una combinación de perspectivas de ustedes mismos, pueden ir pensando en cómo esto les va a limitar o les va a empoderar al hacer una investigación online. Te puede limitar, te puede empoderar, pero va a afectar de alguna manera toda esta historia que estamos poniendo y cómo estamos priorizando unas cosas más que las otras. ¿Cómo esto puede afectar a nuestra investigación? Ya. Cuando más o menos ya estén listos, pondremos en un papel que sí me van a entregar esta vez, así que ese tiene que ser limpio. La respuesta a esta pregunta: ¿cómo se relaciona esta su esencia como individuo con la curiosidad científica que tienen o con la curiosidad intelectual que tienen en el ámbito online? O sea, con lo que quisieran, con lo que les da curiosidad, con lo que quisieran estudiar, ¿cómo se relaciona esa su esencia individual? Esa es su curiosidad intelectual con lo interactivo online, ¿no? Justamente porque la primera parte es mucho más personal, ¿no? Sí. Entonces eso es para ustedes. Ahora sí ya tenemos más o menos planteada esa parte. Muy rápido, ¿no? Ay, ay, ay. Una vez que ya estemos, vamos a pasar a la segunda parte del ejercicio. Ya. En la segunda parte del ejercicio, ahora que ya tienen un poquito... Ahora que ya tienen un poquito conectadas sus propias curiosidades, sus propios pensamientos, sus prioridades como personas, y han conectado esto con la curiosidad intelectual que tienen o que les ha surgido en este tiempo acerca del internet y las interacciones online, en esta segunda etapa quiero que piensen, escríbanlo si quieren, pero no en la hoja que me van a entregar porque esto también es más personal. Que piensen acerca del proyecto que quisieran hacer, qué quisieran sacar de ese proyecto, personalmente más que académicamente. Además, ¿qué quieres que signifique para ti este proyecto de investigación? Quizás quiero que, no sé, ayudar a alguna población, quizás no, quizás quiero... simplemente aprender metodologías y ponerlas en práctica. Esto es más personal, ¿no? Yo vine acá, pero leí el programa. Uh-huh. Claro, o sea, el proyecto de este módulo es hacer una etnografía. Sí. Por lo que yo entiendo, para hacer la etnografía tendríamos que sumergirnos en una sociedad, por ejemplo, ¿ya? Uh-huh. ¿Ya? Una comunidad, un grupo, ver cómo son las relaciones sociales, analizar tal vez desde los tres teóricos sociólogos que nos has dado o en el mundo el ejemplo que también lo que queremos llegar, ya, porque justamente hoy día es algo que está dentro de lo que nos has dado, ¿no? De esto de las mediaciones y hipermediaciones, ¿no? Y creo que se complementa justamente con no sé qué, con ver. Con ver, claro. Entender aún más esto y poder utilizarlo, ¿no? La metodología. Yo creo que tengo que leer más cosas. ¿Sí? ¿Sí? Esa por sí. Más es una. santidad. Ya. Personal. Hemos comenzado ya, eso lo estuvo, mientras yo llegaba, estuvo explicando María Cristina, ¿no? Estoy en la misma situación. Sé más o menos por dónde estoy apuntando. Y he desarrollado cosas. Ya. Y de alguna manera, la primera clase era de la familia, trabajo en el sentido que estaba haciendo cualitativo y cuantitativo. Ya. ¿No? La clase está haciendo una cuestión de complementariedad, ¿no? En el sentido de sí me sirve lo cualitativo para levantar información y tener una evidencia, digamos, sobre ciertos parámetros que necesito. Ya. Pero, así como es, digamos, lo cualitativo, necesita verificar, estoy colocando lo cuantitativo en formatos claves. ¿Lo ven? Quiero verificar eso, porque los datos pueden resultar que son chutos, como nos hemos dado cuenta día a día. ¿Lo ven? ¿Hasta qué punto tú sabes que la información que te va a proporcionar a las personas realmente va a ser serídica, ¿no? Puede ser poesía también. Claro. Para cuestionar. Entonces, quiero irme por ahí. Ya. Porque eso es. Sí, porque empezar a hacer, digamos, otra cosa, ¿no? Que me gustaría, ¿no? Sería un desarrollo personal. Ya. Esto sería más tiempo, leer otras cosas más, hacer otras cosas diferentes. Pero quiero ir por ese lado. Y que tal vez encuentre algún material y pueda agarrar algunos, qué sé yo, algunas intervenciones que tengan que ver con mi tema también. ¿Puedes? Sí. ¿Está bien? Está bien. Entonces, más o menos me están diciendo que ya tienen un tema pensado y no es necesario plantear otro tema. Desde el tercer módulo ya habíamos planteado un tema, okay. Elaborado un perfil ya. En el segundo, en el cuarto módulo ya habíamos puesto en práctica la investigación cuantitativa para ese tema, ¿cierto? Ok. Lo rico estaría tal vez en la parte esta, de que tú puedes volver a reflexionar y replantear y tal vez fortalecer algunas cosas que no estabas viendo. Claro, yo lo estoy viendo desde ese ángulo, por ejemplo. En la investigación mía, yo lo estoy viendo desde ese ángulo, ¿no? Especialmente en la quali, empiezas con una pregunta de investigación, jamás termina siendo la misma al final. Sí, sí, sí. La cambias 70 veces y al final estás estudiando otra cosa, sí, ¿no? Tenemos ¿ves? Que reducir. Y ya está lo más claro. Sí. Pero la verdad digo eso, justamente. Hasta 6 preguntas de investigación secundaria es más claro. Claro, fíjate que tres te quedas. Sí, pero hay que haber cuatro, tres. Claro. Complicarte la existencia en poco tiempo. Sí. Y delimitar también el campo de investigación, se hace todo eso. Y en ese sentido, ¿no? Yo mismo de las dos o de las tres, no hemos planteado una demografía y menos una demografía. Que nos va a ayudar, ¿no? Pero tal vez hacer el ejercicio, a pesar de que no está dentro de las técnicas planteadas, pero nos va a dar. Nos puede dar una macabra. Un panorama tal vez distinto, más amplio, ¿no? Solo como ejercicio para hacer. Sí, muy bien. Hacer el ejercicio, aunque no esté en qué técnicas planteadas. Técnicas. Hemos planteado encuesta, igual, exploratoria, portal y entrevistas. Ya. Entonces, como ya tienen. Sí, un poco para comentar, como ya lo dijeron, ya hemos estado trabajando en nuestros temas de investigación. En mi caso, por ejemplo, yo había optado en lo metodológico, adoptar esta metodología cualitativa. Estaba planteándome algo de una técnica que es tetrarema, que prácticamente tiene que ver con identificar las diferencias ideológicas que existen, tiene que ver con relación con Estados Unidos. Entonces, voy a hacer una entrevista de algunos actores principales, sí. Y ahí es donde voy a aplicar este tetrarema. Pero ahora lo que yo estoy viendo es cómo me va a ayudar este etnografía. Sí. A ver, podemos clarificar quizás un poquito más acerca de la metodología. La etnografía es un método, como les había dicho, ¿no? Porque yo tenía dos alternativas. O vengo y les doy tipos de hacer entrevista online, o sea, cómo hacemos entrevista online, cómo hacemos grupos y chao, o un método entero, que es este método, que es como un nuevo paradigma que está surgiendo para hacer investigación online. Es un acercamiento más descriptivo. Entonces yo me he tomado el segundo camino, digamos, ¿no? Hacer todo un método en vez de explicar algunas técnicas de investigación, que en realidad las técnicas son a veces incluso más fáciles de aprender, que de hecho están dentro de estos pasos. ¿Hay análisis de contenido? Sí, hay un montón de técnicas adentro de la etnografía, ¿no? Un montón de técnicas. Pero no hay grupo focal. Grupo focal no, pero hay, o sea, es una parte también, puedes utilizarlas. Pero en realidad este es el camino que yo he tomado, ¿no? Hacer un método más que unas técnicas de investigación. Entonces dentro de este método va a haber estas técnicas y me parece que mejor pasamos ahí porque ya tienen un tema y ya. Ok. Entonces, aló. Como no sabía qué es, y en realidad como no sabía que tenían un tema, que este diplomado funcionaba, que... O sea, de manera consecutiva. Sí, te explicaba, dice que con el tercer módulo ya habíamos planteado un perfil que era un tema, ¿verdad? Claro. Y el docente nos había guiado un poco en el planteamiento del problema que habíamos presentado en clase. Y luego el otro módulo ya nos dio las herramientas para hacer el trabajo cuantitativo, la investigación cuantitativa. Uh-huh. Y estábamos entrando ahora las técnicas para aplicar el tema de la investigación cuantitativa. ¿Sí? Uh-huh. O sea, es todo como una consecuencia, ¿no? Empieza así, luego va con la metodología, luego la ética y luego presentan el... No necesariamente, pero ¿no? Sí, no necesariamente, pero esto sí que sí, supremo, porque hemos ido dando, nos ha ayudado, por ejemplo, a poner nuestras encuestas. Claro, o sea, en algunos casos, claro, debe ser como consecutivo, ¿no? Hasta cierto punto. Claro. Pero la mía, de Guanti, la mía era solo... He tenido que traer otro nuevo tema, digamos, de la nada, otra vez. Para el tercero. Entonces, creo que varía y de acuerdo a eso, cada quien va a tomar lo que. Claro, lo que una posición, claro. Pero esa, o sea, es la intención de dirigir, o sea, como sí. Lo... Y en realidad es como un trabajo más o menos de investigación, ¿no? Que sí, empieza más o menos así. Con un overview de toda la teoría, luego nos metemos a hacer las preguntas de investigación, luego nos metemos a elegir la metodología y luego nos metemos al análisis y luego presentamos la investigación. Parece que tiene bastante lógica la forma en que está planteada. Sí, yo lo veo así. Pero yo no sabía. Entonces, como ya tienen un tema, me parece perfecto, pero solo reitero que la etnografía muchas veces es una posición metodológica que ayuda con algunas investigaciones. ¿Por qué? Porque tiene carácter etnográfico, es decir, necesitamos describir densamente lo que está pasando en las interacciones online. Y para esto necesito la etnografía, entonces la utilizo. Pero si no, si ya tenemos más o menos un tema y más o menos una posición teórica y todo, entonces tal vez algunas de las técnicas de la etnografía les van a servir, pero no estarían haciendo etnografía. Entonces, no pueden poner en la metodología, estoy haciendo etnografía y cuantitativo, sino tienen que poner, estoy haciendo una entrevista virtual, digamos. Sí. Y es utilizar el internet más como un medio, ¿no?, de investigación. Entonces a eso vamos a pasar. Bueno, fase 1 era eso, para que lo conozcan un poquito, ¿no? Y también hay una parte de introspectiva aplicada. Y hay una parte, y es importante esto porque habíamos visto que el primer día lo de la reflexividad, ¿no ven? Que tienen que tener idea de más o menos que van a entrar con una mochila teórica, histórica, personal, todo a un grupo, a una comunidad. Se van a insertar en una comunidad con tanto bagaje teórico, histórico, personal, que tienen que saber que esto va a afectar a su investigación. Eso. Fin de la pregunta. Ya. Entonces nos vamos a la siguiente fase, que es... encontrar un campo para investigación etnográfica. Bueno, el campo es el internet, todos ya saben, todos ya tienen listo. El campo, entonces, ¿qué tiene que ser el campo? Nuestro referente empírico, ¿dónde nos vamos a meter a recolectar datos? Y además, ¿qué tipo de campo necesito? ¿Será un foro? ¿Será una red social? ¿O será una página web como Amazon? No sé, lo que ustedes deseen. Es la porción de lo real que se desea conocer. Además, es un mundo natural y social en el cual se desenvuelven los grupos humanos que lo construyen. Y es una conjunción entre un ámbito físico, entre actores y entre actividades. Este sería el campo. Son fenómenos observables de significación que los actores asignan a su entorno y la trama de acciones que los involucran. Y en este se integran prácticas, nociones, conductas, representaciones, significaciones, en una porción, digamos, en la población que vayamos a elegir. Se necesita así para la etnografía tener una presencia física directa y generalmente individual y prolongada de un etnógrafo o un etnógrafo en un lugar cultural o en el campo que vayan a elegir. Entonces, esta también es otra de las características de la etnografía, ¿no? Si digo voy a hacer etnografía, en realidad tengo que estar bastante inmersa en un campo. Tengo que tener y establecer ciertas relaciones con esa persona. Lo online es mucho más difícil, porque sí, es mucho más difícil establecer confianza y establecer un vínculo a través de un computador o de comunicación mediada por un computador. Pero si no se hace esto, entonces no se está haciendo una etnografía. Tiene que ser algo con algo de interacción que tiene que ser más o menos profunda. Así como los etnógrafos se quedaban en el campo años, ¿no ves? Meses y meses y meses, pues para nosotros tenemos que quedarnos un tiempito en nuestro campo. El campo virtual, entonces. La etnografía se mueve de la concepción de locación y de fronteras a la concepción de flujo y conectividad. Entonces, estas barreras o fronteras culturales o sociales en la etnografía virtual no son asumidas a priori, sino son exploradas a lo largo de la investigación. Y esta etnografía puede considerarse parcial justamente porque no puede describir, como hacían los etnógrafos, ¿no? Describir a los informantes de manera bastante detallada, ¿no? Se mueve así, está diciendo esto con un tono de ironía, y cuando ha dicho esto ha movido la mano como diciendo, ah, ¿no ve? Y esto no se puede hacer tanto en el ámbito online. Sin embargo, se están encontrando bastantes excepciones a eso, ¿no? Por ejemplo, el uso de emoticones a mí me parece súper visual y que a veces puede representar todo un estado de ánimo, de ironía, no sé. Stickers. Sí, los stickers también. Y ahora los animojis de los nuevos iPhones, ¿no? Que captan incluso tus rasgos faciales para animarlos y ponerlos en el ámbito online. Entonces, se está llegando a tener nomás ese acercamiento que se podía tener en el campo etnográfico, donde podías ver gestos, donde podías ver el contexto, lo que acompañaba a la parte verbal, que era un dato súper importante, y ahora puedes hacer lo mismo. Puedes entender el contexto de la persona, no solo con palabras, sino con los emojis, con el meme que ha puesto, con el me encorazona o me entristece, todo eso sirve para leer el contexto en el que nuestros informantes están. Entonces, por eso se sigue considerando más o menos parcial, ¿no? Por este sentido de que no se puede describir, pero se están encontrando bastantes alternativas. Como campo online vamos a tomar entonces a los boletines electrónicos, páginas web, redes sociales, salas multiusuario, foros o blogs de discusión. Y en realidad puede ser todo lo que está en el internet, es nuestro campo. Siempre que lo sepamos elegir de manera inteligente, porque si es muy amplio no vamos a poder abarcar con todo, especialmente porque crece cada día, ¿no? Si quiero estudiar una cadena de comentarios en el Facebook, ten por seguro que mañana va a haber 100 más, digamos. O por lo menos 10 más, pero eso hay que analizarlo también. Entonces hay que saber delimitar bastante bien nuestro campo online. elegir un objeto de estudio con la metodología etnográfica quiere decir que puedes elegir tanto un lugar como un tópico o como un grupo de gente. Un lugar puede ser un objeto de estudio desde un código HTTP hasta un sitio web, un sitio en el ciberespacio. Eso se considera como lugar en el ámbito virtual. Ahora los tópicos son temas ya más conceptuales, digamos, ¿no? Si voy a estudiar el turismo en La Paz y Cochabamba, digamos, ya es tu tópico y ese puede ser tu objeto de estudio. Y también otro objeto de estudio, o la tercera alternativa para elegir tu objeto de estudio, puede ser la lente. Y en este sentido los perfiles pueden ser tratados de forma histórica o de forma autobiográfica, se puede hacer una autoetnografía también, y es considerado como un objeto de estudio para esta metodología. Los sitios online pueden ser juntos o dispersos, y esto se refiere a que los sitios online juntos son, por ejemplo, un grupo online en particular, un grupo de Facebook, un hashtag o etcétera, que también agrupa, ¿no?, a tu misma temática o qué sé yo. Y los sitios online dispersos son números de experiencias sociales online, uso de hashtag y ataques terroristas. A ver, me voy a explicar. Los sitios online juntos son cuando tienes un grupo específico de sitios online, por ejemplo, grupo de Ni Una Menos, grupo de Facebook, grupo de Twitter, grupo, todo de Ni Una Menos. Pero los grupos dispersos es, voy a hacer grupo, un estudio de activistas. Entonces puedes tener un montón de grupos, de diferentes fuentes y todo, pero tu temática es lo que prima, digamos, más que el objeto de estudio, una temática más grande, ¿sí? Entonces pueden ser juntos o dispersos, y así se discrimina más o menos, ¿no? Por ejemplo, hay una etnografía que estudia las interacciones sociales de turistas y sus experiencias culturales relacionadas con la comida en Zimbabue. Entonces, ellos han dicho que van a hacer una investigación en este sitio. Sí, que es poco conocido, ¿alguien lo conocía? ¿No es? TripAdvisor, Virtual Tourist, yo tampoco lo conocía, la verdad. Entonces ellos querían hacer una investigación de Higo Hugo, pero se han dado cuenta que esta temática en realidad abarcaba mucho más que solo un territorio o un lugar, que lo llamaríamos lugar en el campo online. Y entonces han tenido que volver no un estudio virtual de Higo Hugo, sino un estudio virtual de las experiencias culturales relacionadas con la comida, y su campo se ha abierto a muchos más sitios web, a TripAdvisor, a Virtual Tourist, y a este otro. Y entonces en los tres se han estudiado esa misma temática, han tomado a estos tres como sus campos de estudio dispersos, digamos. Entonces eso es una tecnología interesante también. Igual, ejercicio, no se van a salvar, ¿verdad? Quisiera preguntar más bien. Sí, el otro también, si quieren me dan, pero si no, tampoco, porque ya tenían. ¿Cómo? Sí, está bien. No, es que tampoco saldremos así. Es que no sé, pero si ya tienen, no sé. No, es que no está tan posicionado así. Estoy preocupada porque he hecho todo el inicio. Y todo. No, no, no es el nombre del ejercicio. Si no, no se ha dado la parte de la introspección que había que tocar unas cosas que eran muy importantes, sí, sí, y que eran relevantes, y que al final pareciera que a la docente le llegó. Y como el tema es que se estaba pasando, esto no sea a nivel, pues sí, la verdad es que no lo salte. Gracias. Ay, ay, ay, ay. Pues no quieren que lo salte porque de verdad todo nos ayuda. Por ejemplo, nosotros teníamos un planteamiento de problema en específico y luego hemos terminado. estamos aplicando, porque o reducimos o nos enfocamos en otra cosa, o dirigimos en otro campo. No, es verdad. Si te lo pasamos nuestros documentos que hemos elaborado, ¿sí? Y tú nos puedes dar algunas ideas respecto a cómo, por dónde podría ir, ¿no? Sin necesidad de hacer, ¿alguno llegará a hacer una, esto de la NET, no? Sí. Las grafías. De ser especial en compa, parte complementaria o no parte complementaria. Ya. Pero no me ha gustado lo que hemos saltado. Yo no he entendido, yo la verdad lo que he entendido es esto ya hemos hecho. Pero es susceptible de acomodar la carga en yo la verdad he entendido, esto ya lo hemos hecho en el módulo 1, lo mismo con nuestras experiencias y todo, entonces dije, ¿para qué vamos a repetir? A mí me desagradaría repetir este mismo ejercicio, porque es un ejercicio que se hace una vez, yo lo he hecho una vez en 2 años, y me ha resultado fantástico, pero una. Si lo hacía 2, un poquito ya va perdiendo el sentido, ¿te das cuenta? No, este ejercicio jamás lo hicimos, por favor. Empezamos, el rollo. Se nos exigieron, con el DS, un problema de investigación. Y empezamos ahí, y vamos cambiando, vamos modificando lo que estamos haciendo. Sí. Bueno, el problema es que, perdón, creo que se han aceptado este ejercicio, más bien. No, vamos a pasar de nuestros trabajos. Eso podemos destinar, digamos, media sesión a discutir todos los trabajos con un ojo más etnográfico. Tal vez ustedes se pueden dar una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Es que sabes qué pasó en el tercer módulo. Nos hemos entregado un perfil de investigación, casi. Ya, o sea, una pregunta de... Saltando todos estos pasos. Sí, pero nunca hemos recibido una feedback. Y no lo vamos a hacer. Entonces, la idea ahorita es, ¿qué vamos a hacer? O sea, los que hemos querido continuar el tema, el 4, Rafael ha sido muy paciente para tratar de digamos, modificar eso y leer el trabajo y modificar cosas que a él no le venían, porque tenía eso que hacer el docente del módulo 3. Pero... ahora, contigo más, vamos a volver a revisar eso nuevamente. Yo estoy de acuerdo con entonces, que hagamos una media sesión, digamos, con cada uno de los perfiles y podamos ahí ver dónde puede encajar también la metodología. Pero entonces, también para eso es necesario nomás un poquitito correr con la metodología para que tengamos tiempo. Sí, mejor. Porque así vas a entender dónde entra. Que, claro, si entra o no entra. Claro, pero si no conocemos la metodología ahorita, a priori tampoco podemos decir, ¿no ves? Si te digo ahorita trata de esto, tú me puedes decir, no va a entrar, pero después a lo largo puedes decir, un ratito, esto va a ayudar a desentrañar la subpregunta número 3. Entonces, es necesario que conozcamos, pero yo estoy súper de acuerdo con hacer esa sesión de feedback, de además tratar de encajar, ¿no? A la verdad, ya. La etnografía, incluso alguna de las preguntas se puede aplicar. Ya. Vayan a compañeros, o sea, menos comentario y más escucha ya. No, a ver, yo a veces se escucho, vale. Nos echas de cara. Se lo va a dar. Que vive el tiempo. Es que nos hemos perdido, no sé, 10 minutos hablando y podíamos avanzar lo anterior. Ay, Estábamos más más o menos. Ahí estábamos, ahí está. Eso no lo hemos hecho porque comenzaron a decir que no. Ya había trabajo, bla, bla, bla. Desde aquí. Que queríamos adecuar, estamos perdiendo el trabajo. Sí. Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a reformular? En vez de hacer una nueva investigación, simplemente vamos a hacer las preguntas que voy a hacer, pero con el tema que están haciendo. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces traten de aplicar, traten de que calce. Yeah. Y si no calza, pucha, ahí se van a dar cuenta que hay una necesidad de reformulación nomás, ¿no ven? Sí. Entonces, esta parte no hemos hecho todavía, que era lo de ligar la parte nuestra, todo lo que hemos escrito de nuestro bagaje personal histórico con nuestra curiosidad intelectual, y después nos hemos pasado a la parte de qué queremos, qué es, qué visiones tenemos de nuestra investigación, ¿no? Y cómo se liga todo esto, cómo, qué va a significar para nosotros esta investigación, era uno. Y además, ¿qué quieren personalmente que salga de la investigación? Era el 2. Y la 3 es, ¿qué fuerza o valores o gente misma te está fomentando a que hagas esta investigación? ¿O te está impulsando a que hagas esta investigación? ¿Hay alguna población en específico o algún valor que está primando ahí? ¿Positivo o negativo, lo que ustedes quieran? Por eso es para ustedes. ¿Y qué les está dando impulso para que puedan hacer esta investigación? Y también, ¿qué les está limitando a hacer esta investigación? También puede ser un grupo de gente que les limite, la academia misma, mi tutor, puede ser de todo, ¿no ve? Lo moral, digamos. No sé, hay un montón de cosas que nos pueden limitar. No, he hecho una primera pregunta, ya les he quitado, ¿no ves? Sí, sí, sí. Ay, ya. ¿Qué es la tercera, no? Porque va a haber una segunda pregunta, pero también puede responder cómo se relaciona este tema con sus pensamientos y deseos que han puesto en la primera parte. La primera parte solo hemos explorado nuestros pensamientos sin ningún tipo de curiosidad intelectual, ¿no ven? Entonces, ¿esto realmente se está conectando con mi tema de investigación? ¿Ya? Entonces, lo que sí pueden ponerlo en papel es la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo este conocimiento introspectivo ha cambiado la forma en la que me estoy acercando a mi investigación, a su investigación? ¿Sí? ¿Qué decir en esta investigación de tanto? No, más bien, ¿cómo ha cambiado, o sea, todos estos ejercicios? Sí. ¿A cómo te acercas a tu investigación, claro, no? La necesidad de nombrarla aquí, sí. No sé si quieren nombrarla aquí, porque de todas maneras la segunda parte era plantear las preguntas de investigación. Claro. Sin embargo, como ya están planteadas, quizás las pueden esbozar y esto yo lo puedo leer y ya tener más o menos un acercamiento a lo que están haciendo. Entonces sí pueden referirse a la investigación que están haciendo. Si no tienen todavía el tema, tienen una curiosidad por lo menos, ¿no? Entonces eso está bien. Entonces Cocinex tiene, bueno, dentro de esta fase que nos plantean, que es la fase introspectiva, tiene como una tercera parte que se llama introspectiva aplicada. Y esto va directamente al qué voy a investigar, ¿no? Te decía que va a salir muy fácil tu tema, porque justamente lo que dices es que tienes que empezar por algo súper general, que es normalmente qué te preocupa, ¿no? Y de ahí se lo va haciendo más chiquito, pero eso es a lo largo de la investigación. Entonces, pueden ir respondiendo estas preguntas que les voy a decir con la investigación que tienen, y así yo lo voy a leer y también me voy a familiarizar con los temas que están trabajando. Número uno es, ¿a quién estarás hablando o te estarás dirigiendo? Número dos es, ¿qué están buscando en la investigación? ¿Sí? Expresense más o menos como les salga ahorita. Después igual vamos a tener tiempo de discutir a más profundidad, ¿no? Cada uno de los perfiles que van a hacer. Eso sí, no. Sí, esto sí es importante para que tenga un poco de idea más o menos de lo que están haciendo y cuando vayamos a discutir cada proyecto, que yo ya tenga un reconocimiento de este. Después de ver qué estamos buscando, también responderemos dónde van a estar buscando esto. Si son sitios web o si son más bien comunidades online, grupos de Face o algún grupo en algún foro, ¿dónde van a estar buscando? Recolectando datos e información. Y por último, ¿cómo colectarán estos datos o producirán estos datos? Que lo vamos a ver más adelante con el método etnográfico, pero si ya tienen algún método, como me decían, algunos métodos cuantitativos, etcétera, pónganlos ahí. Y... Claro, o sea, por eso se elegir. A veces es necesario utilizar un método que no nos gusta, digamos. Sí, total. Yo creo. Eso depende de qué tanto te gusta tu tema. ¿Qué? ¿Qué tanto te gusta muchísimo tu tema? Muchísimo depende de eso. No, por supuesto, yo haría la etnografía. Ah, en la etnografía, escucha, he dicho. Tu piedra en el zapato. ¿Qué? Tu piedra en el zapato. Entonces, vamos a tergiversar un poco este ejercicio con el tema que ya tienen de investigación. Lo que van a hacer primero es pensar acerca de la etnografía. De todo lo que hemos visto en el módulo 1, qué es la etnografía, qué no es la etnografía, más o menos en qué niveles de la web se pueden aplicar esta metodología. Y con esto también, qué fenómenos podría estudiar, ¿no? Tal vez algún fenómeno en el campo cognitivo o en el otro que era computacional. Y piensen en las preguntas de investigación que tienen ahora, pero ¿cuál de estas se podría complementar o podría responderse con una etnografía? Entonces pueden poner al ladito de su pregunta si quieren o abajo escribir un poco más. Quizás esta se puede responder mejor con etnografía, quizás esta se puede complementar mejor. Y como ya tienen la propuesta de investigación, pueden explicarlo un poquito más y especificar quién va a ser su audiencia, como estábamos viendo en el otro lugar, y todo lo que habíamos puesto en la primera parte. Pero en realidad sería bueno que reformulen en base a la etnografía, ¿no? ¿Qué podría ser complementado o qué podría ser respondido con la etnografía? ¿Qué parte de su investigación podría ser reformulada? ¿O complementada? De hecho, ahorita sería interesante charlar, digamos, que me digan, tengo esta pregunta de investigación, yo pienso que esto quizás, pero me parece que como un ejercicio hasta donde hayamos visto, pueden tener una idea de qué podría responder la etnografía. Después con los métodos que vamos a ver, se va a hacer muchísimo más claro. Una vez que veamos todo el método, me parece que es mejor ahí recién ver perfil por perfil. Cuando lo tengan me lo van entregando, porque este ya es la parte final del paso 1. Y escriban sus hallazgos en un cuaderno de campo que tengan o que van a utilizar desde ahora, o algunas hojas, márquenlas y van a hacer como su cuaderno de campo. Como les dije, traten de combinar diferentes combinaciones de búsqueda, ¿no? Lo más que puedan. Si su tema es, no sé, ¿qué tema están haciendo? Educativo, ¿qué tema? Pero más o menos. Políticas educativas. Políticas educativas, tienes que ir más o menos con políticas educativas locales, tal vez hay otras que han influenciado las políticas educativas locales, o sea, tienes que ir tratando de desentrañar, ¿no? ¿Más? Sí. Entonces, para eso tenemos como unos 4 minutos. Ay, ay, ay, perdón. Eso no es computador. Es un ser. Ya. Estamos cayendo al tema ya. No, la siguiente parte me van a entregar. Esta parte. Vayan identificando, ¿no? Información para su investigación. Por lo menos unos 3 por cabeza tendremos. Ahorita es súper general, porque después vamos a aplicar un método para discriminar cuál es mejor que el otro para nuestra investigación. Entonces ahorita es ya. Ahora el siguiente paso, que justamente estábamos hablando con Andrea, que era cómo podemos priorizar estas páginas que hemos encontrado, ¿no? ¿Cuáles realmente me van a ser útiles? ¿Cuáles no? Porque si nos metemos de verdad a hacer una investigación y estamos horas y días buscando páginas web y grupos, nos van a aparecer 1000 que son útiles, ¿no? 1200 que son útiles. Entonces, ¿cómo discriminamos cuál podría ser nuestro campo? Es mediante esta tabla, que la pueden hacer en su cuaderno quizás como así de forma horizontal, y lo que vamos a hacer es poner puntaje a cada una de las páginas web que hemos encontrado, o grupos, a cada uno de los sitios web que hemos encontrado. Aquí vamos a poner en la primera columna los sitios web, por ejemplo, grupo de Facebook Ni Una Menos Bolivia, que es coincidencia que es el puesto de ejemplo, y después vamos a poner aquí la relevancia, cómo se relaciona con el foco de tu investigación. Puntaje del 1 al 10 o del 0 al 10. ¿Cómo se relaciona? Si se relaciona más o menos, ustedes ya vean también los parámetros de su investigación, ¿no? En la segunda columna, o bueno, en la tercera, la actividad. ¿Tiene comunicación regular y reciente esa página? Tal vez es una página muerta, entonces tal vez tendríamos que cambiar el foco de nuestra investigación y hacer una investigación más de archivo, ¿no? Así se comportaba una comunidad en tal año, hacía esto que lo dije el otro. La interactividad tiene un flujo de comunicación entre participantes. Como les digo, eso depende del foco de nuestra investigación, porque si queremos hacer una de archivo, en todo caso, si es una página estática sin comunicación, igual nos va a servir, ¿no ve? Entonces, si yo quiero hacer esa investigación, le puedo poner un 10 si no tienen interacción entre ellos, porque igual me sirve a mí, ¿ya? La sustancialidad, que es que tienen una participación crítica y energética, es decir, son realmente vigorosos en el grupo, dan información que podría ser estudiada o no. Tal vez no. Y entonces en ese caso le ponemos un puntaje de 1, 2, lo que a ustedes les parece. Después de heterogeneidad, este también es un punto que puede ser tanto un 0 como un 10, dependiendo de la investigación que vamos a hacer. Si yo estoy estudiando, digamos, relaciones de poder en una página, necesito que haya cierta jerarquía y que sea visible, ¿no? Entonces, para mí, que tenga poca heterogeneidad, va a ser excelente y le pongo un 10. Pero, sin embargo, si estoy buscando ver algo que sea con una relación más horizontal, entonces le pongo un 10 si hay una heterogeneidad entre los participantes. Por otro lado, la penúltima columna es la riqueza, es decir, ofrecen data detallada y descriptiva con bien elaborados posts, videos o memes bien elaborados, o sea, cosas, sitios web donde realmente podamos sacar información para hacer una investigación. Eso también es importante. Y la experiencia que te ofrecen como usuario del sitio, o sea, esta experiencia realmente es única, es como objeto de estudio, es válido estudiarla, vale la pena, o tal vez este otro sitio web es mejor, tal vez este otro foro tiene conversaciones más ricas que realmente me van a dar más datos. Entonces le pongo un 10. Y al final suman el puntaje, y con esta tabla ya van a tener como priorizados y jerarquizados los sitios web que han encontrado. Y supongo que si tienen unos 100, encontrarán unos 10 que tienen el puntaje más alto, y a esos hay que meterse. Entonces... Sí, es una especie de estado del arte, que sea un físico, pero esta vez una valorización online. Un estado del arte sería pero un poco puntaje, más... No solo dando puntaje, digamos. O sea, ¿cuál se acerca más a la investigación? Sí, esta es una metodología para elegir ¿cuál va a ser tu campo de investigación? Entonces, más que del estado del arte, que sería algo más teórico-conceptual, este es más para elegir qué campo va a ser mi campo etnográfico. O sea, el campo como el lugar donde vas a sacar la información. Sí, el campo donde voy a recoger mi información. Asimismo, en la etnografía me meto a una convención de tatuadores, ese es mi campo de investigación. Como los campos son online y son virtuales, entonces una página de Facebook va a ser su campo. O un foro o un Google Hangouts, no sé, va a ser su campo de investigación. Entonces lo tenemos que priorizar y lo tenemos que jerarquizar así para elegir nuestras páginas. ¿Quieren hacerlo con las páginas que han elegido? No. No. Más. ¿Sí? Ok, entonces cuando ya tengan algo más elaborado, porque tiene muchísimo sentido, ¿no? Ahorita en 5 minutos tal vez hemos encontrado algo bastante sesgado, hemos encontrado algo que se nos ha venido a la mente y ya, pero en realidad si cruzamos las variables que hemos visto hace rato, nos metemos y a un nivel de abstracción más profundo, vamos a encontrar realmente páginas que nos van a llevar a hacer una buena investigación. Entonces, este ejercicio tienen que hacer. Sí o sí, no ahora, pero sí o sí tienen que hacerlo para elegir su campo virtual. ¿Y eso cuándo lo entregaremos? ¿Ustedes pueden hacerlo para mañana o quieren hacerlo para el esa mañana? Depende de ustedes. Es depende de la disponibilidad de tiempo que tengan, ¿no? Mañana, sí. ¿Sí? ¿Para mañana o el viernes? Ya, para mañana entonces. El viernes. El viernes que sea la fecha límite. No, esto tiene que ver, yo voy a hablar con ellos. Entonces tiene que ver con conectividad. Yo no tengo conectividad donde yo. Y justamente si hay ese tipo de barreras, tal vez es mejor hasta el viernes, ¿no? Por eso, y yo lo puedo elaborar, puedo sacrificar, puedo hacer lo que quiero, pero voy a entregar mi trabajo. Yo sé que lo voy a hacer. Ya. Pero es más dificultoso tener conectividad. Si tú tienes en la ciudad conectividad muy bien, felicidades, hazlo por mañana. Entonces, los que tengan. Y además, no es solo conectividad, no, también es tiempo, porque nos estamos saliendo del trabajo a las 7, venimos aquí por 4 horas, entonces también es el tiempo que le podemos dar. Hasta el viernes, entonces, ¿les parece? Sí, sí, correcto. Súper bien. Es el 4, sí, para el 4, sí. Para el equipo campo, sí. Formular preguntas de investigación. ¿Qué tal les ha ido la formulación de preguntas? ¿Bien? ¿Ya las tienen más o menos hechas, pensadas? Ha sido bastantes meses también, ¿no? Pero siempre va a variar. Sí. Al final sí se va a reformular, ¿no? Entonces, la cosa aquí era formular una pregunta amplia, que supongo que han empezado de esa forma. Ya. Supongo que han empezado desde un tema amplio y después lo han ido reduciendo, ¿no? Asegurarse que su pregunta se relaciona con la interacción social online y experiencia social de un tópico o persona o sitio, que hemos dicho que son los tres objetos de estudio en la etnografía. Y sobre esta pregunta, formular no más de 5 subpreguntas de su pregunta principal. ¿Han formulado más o menos este número de preguntas? 6. Está bien, contáctenos en 15, digamos, 5 o 6 está súper bien. ¿Cuántas más o menos tienen? ¿Estamos dentro del rango? Una principal y 5 más o menos subpreguntas. Principal y 12 y 2 subpreguntas. Sí, ya es que lo que se trata es esa es la parte fundamental de una investigación, ¿no? Al final en la conclusión lo que tienes que hacer es poner las preguntas. Sí. Se aumentan muchas preguntas al inicio y lo veo buscar responder en las conclusiones. Claro. Puede depender de muchos factores, ¿no? Del tiempo que tengo para hacer la investigación, también de los niveles de abstracción a los que quiero llegar con esta pregunta. ¿Qué tal si necesito desentrañarla un poquito más y para eso necesito 5 subpreguntas? Pero esto es bien personal del investigador, ¿no? Puedes hacerlo con 2, pero lo más aconsejable es tener aproximadamente 5. Porque estas 5 no son preguntas externas, sino estas 5 también ayudan a responder tu pregunta principal. No son otras preguntas, digamos. Solo ayudan a responder tu principal. Pero no necesariamente esas preguntas secundarias las vas a convertir en objetivos específicos y todas vas a utilizar, o sea, las vas a recabar datos para responder esas preguntas. Lo ideal sería que cada pregunta sea un objetivo, ¿no? Pero también hay un objetivo principal y hay objetivos secundarios. Sí. Entonces los objetivos secundarios justamente quieren solamente responder al objetivo principal. Sí, sí. Ese es el sentido. De esa manera lo hemos hecho, ¿no? Sí. Las preguntas que hemos planteado, hemos elegido y las hemos convertido en objetivos específicos. Entonces, lo que yo más bien diría en cuanto a al número de preguntas es: mientras más específicas tengas, más fácil va a ser responder tu pregunta principal. No te estás dando más trabajo, digamos, haciendo más preguntas específicas, sino estás haciendo más fácil el trabajo de responder tu pregunta más grande. Entonces, también vean que más o menos unas 5 es lo ideal. Pero eso lo vamos a ver. También lo podemos ver caso por caso, ¿no? También vamos a ver tu caso de manera más específica. Y para ayudar con las preguntas también, si estás interesado en locaciones, preguntarás dónde, en procesos preguntarás cómo. Si estás interesado en la gente que habita ciertos sitios, preguntarás quién. Y descripción de cosas, tipos de narrativas, significados, preguntarás qué. Ahora con la etnografía, se puede preguntar dónde, quién, qué. Es un poco más difícil saber el cómo, ¿no? Cuando hacemos el cómo ya tenemos que apoyarnos con entrevistas y con otro tipo de cosas, pero... Ya, ahora digamos que ya tenemos las preguntas de investigación más o menos planteadas, temas que ya todos tenemos en mente para investigar. El lugar del campo que vamos a investigar, también más o menos ya lo tenemos pensado y si no lo tenemos de tarea para que, ¿no ven? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es cómo nos vamos a insertar en una comunidad online desde la metodología etnográfica. Quiero empezar porque con un ejemplo ilustrativo. No sé cómo son de aprendizaje, pero yo soy muy visual. Me gusta siempre mirar y así aprendo. Y me gusta ver y dibujar y por eso me ha encantado que haya pizarra aquí, porque ayer he hecho dibujitos de palo, pero he entendido mucho mejor. Entonces, ¿cómo nos vamos a insertar a una comunidad online? Empezaremos con un ejemplo y ustedes me van a decir si este tipo de marca personal, porque cuando te metes a una comunidad se llama tu marca personal, cómo tú te vas a autorrepresentar en el sitio web. Y me van a decir si esta marca personal les parece una buena forma de insertarse en una comunidad online, una más o menos, o no. ¿Qué les parece a ustedes? Este es un profesor de una universidad X, en una locación X, y dice, un colega y yo estamos empezando una investigación acerca de los boicots desde el punto de vista del consumidor. Estamos muy interesados en saber más acerca de la participación de los individuos en boicots y estamos actualmente utilizando el internet para recolectar información. Esto él lo ha posteado en un foro que ha encontrado y que tenía que ver este foro con boicots de campañas publicitarias, de cosas así, ¿no? Más comerciales. Entonces, él se ha presentado de esta forma. No se asusten, yo voy a leer. Él ha dicho, creemos que la información que estamos tratando de recopilar va a ayudar a todo aquel que tiene un papel en ayudar a entender los boicots y cómo son percibidos, entendidos por la gente, cómo se persuade a la gente o cómo no es persuadido. Esto va a incluir a cualquiera que organice o apoye boicots y puede contribuir a ayudar a que esfuerzos futuros de boicots sean más efectivos. Estaremos felices de compartir nuestros hallazgos con ustedes de manera individual y si están interesados en formar parte de esta investigación, ¿no? Entonces también les ofrece algo. Todas las respuestas serán confidenciales y si fueran citadas, te será asignado un seudónimo, así siempre serás anónimo. Si alguien o alguna vez estuviste involucrado con un boicot, estaríamos muy agradecidos si te dieras unos minutos para escribir un email con tus respuestas a estas tres tontas preguntas que él adjuntó, ¿no? Como un documento. Muchas gracias por tu participación en esta ciberentrevista y una vez más, por favor, envíanos las preguntas al email. Si quieres, puedes postearlas de manera pública en este grupo y responderemos a cada uno que responda a nuestra posición. Petición. Sinceramente, y pone un seudónimo. Y postdata, si tienes alguna duda acerca de la investigación, siéntete libre de postearla o mandármela a mi mail. ¿Qué les parece esta presentación? ¿Sí? ¿Les parece que sería efectiva que la comunidad le diría bienvenido? Depende de qué tema. Sí, depende del tema. Nosotros nos viene bien. Nos viene bien porque hay cierta común de etiqueta, digamos, en la comunidad de fundamento. De autopresentación, saber cuál es el objetivo que estamos buscando con esto. Y ya. Siempre es bueno ser claros. Bien claro, porque eso es lo que les gusta. Explícitos, esto estamos haciendo y aquí lo estamos haciendo. Y va a servir para esta comunidad en esto, ¿no? Y posiblemente no solamente para la academia, para ustedes, las víctimas, o si son familiares, para las víctimas que conocen, así. Ok, entonces me dan información a cambio y yo también les voy a contribuir con algo. Sí. Sí, además que como es un tema relativamente delicado y que no todas las personas están como más prestas a hablar, entonces me parece ético que se sienten como, se sienten las bases para decir, bueno, vamos a ver si esta iniciación, pero vamos a usar algunas cosas que quizás para muchos puedan ser así como sobredichas, sí. Pero siempre es mejor darle esa tranquilidad a la persona con la que vas a trabajar y vas a obtener esa información, porque muchas veces la gente no puede entender que va a ser así tanto su información por el miedo que pierdes informantes valiosos. Claro. En cambio, desde un inicio les dices, va a ser tratada de hacer. Pones las reglas, marcas la cancha y él pone su forma hasta más amigable de decir, bueno, quiero ser, no soy el extractivista que va a venir a recoger esta información, sino que va a ser con estos ciertos. No soy el parásito, ¿no? Exacto. Ya. Yo creo que el momento también, cuando digo, por ejemplo, si estás haciendo un análisis de redes sociales, digamos, pones todo el post largo, ya. Te lo pago. O sea, mucha gente te va a dar vistas. Es que lo va a leer, si es mucho eso así. Y unos tal vez te llaman la atención, pues depende de ese tema. Además, hay que esperar en el sentido de la comunidad también, el sentido de pertenencia, o sea, que también se identifiquen los miembros con que tú estás queriendo hacer. De hecho, ahí está la amiga. Ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Están en las apps? afortunadamente uno de los recursos de familia, logré buscar, ¿cómo se llamaba? Buscarlo, buscamos en Facebook, está ya no lo y de ahí encontramos otro grupo y hicimos un mensaje o así, más cortito, más interesado, y nos respondieron, ¿verdad? No me podía ver funcionó entonces. Ya, entonces tenemos varios aspectos, ¿no? Nos dicen tenemos que ser sinceros, explícitos con nuestros objetivos y todo. Y a primera vista te parece bastante jovial una persona que se acerca con buenas intenciones. La primera respuesta que ha obtenido ha sido un chango que le ha respondido en el mismo post todas las respuestas de las preguntas que él quería. Entonces él ha dicho, golazo, ¿no ven? Listo, ya la hice, si me está respondiendo así, perfecto. Sin embargo, el segundo post que le han hecho, el segundo post de este famoso padre Wintersot, primero dice, ese es un sistema de control mental, eso es lo que nos están tratando de hacer, además que están tratando de, es un ciberinterrogatorio en vez de una ciberentrevista, y me imagino que esta investigación está bajo el control del gobierno o de corporaciones o de instituciones. Entonces les dice a todos, no respondan a este post y boicoteen esta investigación acerca del boicot. Perdón, Charly, para evitar esto, ¿qué pasaría, por ejemplo, en este caso que tenemos una comunidad identificada ya, de comunicarnos con... de comunicarnos con los moderadores, o sea, con la gente que está en el administrador del sitio, para que más o menos nos permita postear nuestra encuesta o nuestra investigación y apoyar, es decir, todas las chicas apoyemos en esto, digamos. ¿Eso es válido para nuestra investigación? Claro, es válido siempre y cuando tú hables con el moderador, sí. Pero sí o sí te introduzcas en la comunidad, o sea, parte ya de la comunidad y pidas permiso para utilizar los datos de los miembros. Además decirles que si es que no quieren que utilice, porque es más fácil reconocer o es más fácil identificar los que no quieren a los que quieren, ¿no? Claro. Los que quieren tal vez 200, sí, no te van a poner. Pero sí, si les dices, díganme quiénes no quieren participar en la investigación, es más fácil que te respondan. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Okay. Es arriesgarse a que la mayoría nos diga que no, pero es bastante ético hacerlo de esta forma. Hablar con el administrador, pero además pedir permiso a los miembros. Entonces, esto es lo que dicen, ¿no? Chicos, sus nombres. Esto es lo que dice el famoso Father Winterson. Además, ¿qué pasa con él? Se notaba que tenía influencia en el grupo, que era como un influencer, ¿no? Estaba posteando, tenía mucha popularidad en sus posts. Entonces, lo que ha pasado con el profesor es decir, perdí mi grupo, toda la información, porque esta persona que es influyente está diciendo que boicotea mi investigación. Entonces, porque tal vez no ha trabajado un principio de transparencia de hacer público cómo se financiaba la investigación. También, pero ¿por qué? Además, ¿por qué no ha hecho? Vamos a poner este primer mal ejemplo primero. Él no había hecho investigación previa de los grupos a los que se iba a insertar. Como les he dicho, busquen, métanse en grupos desde distintos puntos de vista, desde distintos ángulos, hagan un ranking, porque en el ranking mismo, en esa tabla que van a hacer, dice que se inserten un poco, que vean las interacciones entre ellos, tienen que familiarizarse un poco con el grupo. Lo que él no había hecho era ver qué tipo de grupo es. Y se ha chocado con un grupo que se llamaba Arcoíris de la Luz y que eran unos super hippies contra las corporaciones, contra las instituciones y contra el sistema mismo. ¿Y cómo se ha presentado él? Como una persona de la academia, soy un profesor X de la universidad X. Entonces, si hay un grupo de hippies o de un grupo de choque contra el sistema, lo último que quiere escuchar son tus credenciales académicos. Es lo último que quiere escuchar. Entonces él se presentó así, además que no tenía foto de perfil, era una foto, el mismo muñequito, el mismo avatar que aparece para todos. Era como, ¿quién es esta persona? Y cuando firma con un seudónimo, pensando que así todos se van a identificar con él, ¿no? Ah, si él es así, pues yo también voy a ser una persona anónima. Y al final le salió el tiro por la culata, quedó con el ojo moradísimo. ¿Por qué? Porque no había hecho investigación previa para saber más o menos la ideología del grupo. Entonces, por eso ha quedado así. Y este ejemplo lo pone Cosinex. Y al final te dice que ese profesor era el mismo. Y esta ha sido una de sus primeras etnografías. Se le ha dejado el ojo morado, pero de aquí él ha aprendido cómo representarse, ¿no?, ante la gente. ¿Cocinero? Era el mismo Cosinex. ¿A qué le ha pasado? Sí. Entonces, si te metes a un grupo así y te ven como algo institucional, lo primero que van a hacer es escepticismo, ¿no ves? Y tengo otro ejemplo más. Alexandra postea un mensaje, este es otro. Alexandra. Ella postea un mensaje que empieza con una pregunta de investigación, preguntando a los miembros del grupo acerca de la influencia de la familia y los amigos en sus niveles de confianza hacia una marca online. A mí me pasa mucho, ¿no? Mi abuelita siempre se compra unas pastillas de tos con un hombre tosiendo, así piden en la farmacia. Las pastillas de tos que tiene un hombre tosiendo y toda la familia compra eso porque la abuelita dice, ¿no? Pues eso quería investigar. Y ella explica que es un estudiante de tal universidad que está en una investigación acerca de la confianza de las marcas online y que estaría utilizando un nuevo método llamado etnografía. Lo pone así. También parece bastante sensato, ¿no? Está diciendo hasta la metodología que va a utilizar. Entonces, ¿qué le responde? Le responden como, esto ya lo hemos visto y lo vemos todas las veces. Entonces nos parece un spam en primer lugar. Y en segundo lugar, lo hemos visto tantas veces que ya hemos puesto como regla que no vamos a permitir que se haga investigación de esta página, que no nos observen, que no haya externos. Esta página es para otra cosa. Entonces no sigue las normas del grupo y lo mismo. Alexandra tal vez se piensa que es una persona que estaba en un curso donde el profesor les decía que hagan investigación en esa página, ¿no? En esa página hay cosas bien interesantes, hay una comunidad bien bonita. Métanse, tal vez no era culpa de Alexandra, ¿no? Todos los alumnos cada semestre meta a hacer en la misma comunidad hasta que todos los han catalogado de spam, han puesto reglas y Alexandra efectivamente nos ha dado la tarea de leer las reglas del grupo que no le permitían insertarse. Entonces, ahí está otro error también, ¿no? Conocer no solo la ideología del grupo, sino también las reglas del grupo, que ya están explícitas en muchísimos lugares. Aquí hay otro que dice, para mi tesis estoy conduciendo, este es otro que estaba haciendo una tesis, en un grupo de coffee lovers o amantes del café, una etnografía acerca de las marcas de Starbucks. Y dice, para mí tesis estoy conduciendo la etnografía de la autenticidad de la estrategia emocional de marcas de Starbucks. Y empieza la lluvia. ¿Qué les parece ese post? Primero, que como se ha presentado con una jerga tan académica, que la verdad yo tampoco entiendo, ¿no? Etnografía, autenticidad de la estrategia emocional en marcas, o sea, esto es para personas que realmente están súper, súper en ese campo, que no se entiende. Entonces, lo que hacen algunos, uno dice para parecerse la burla, hay un error ortográfico, ¿no ven? Le encuentran un error ortográfico en la versión de inglés. Y el otro dice, sí, me parece que hay un error ortográfico y me parece que no es nativo inglés hablante. Entonces ya empieza una cadena de críticas a su post. Y otro que también dice que está utilizando mucha jerga académica. Y lo que hace Ricardo es... no sé si se llama Ricardo, ¿no? Lo que hace Ricardo... Porque hay... bueno, antes de decirles lo que hace Ricardo y lo que no se debería hacer, está Tim, que dice... Muchos campos académicos están llenos de jerga, como etnografía, marca emocional, entonces ya se mete directamente a trolearlo, ¿no ven? Pero lo que dice es que es la naturaleza de cualquier gremio desarrollar una terminología que es opaca para los que se encuentran afuera de ese grupo. Entonces, después de trolearlo, también justifica lo que está haciendo, ¿no? Dice, pareciera que se quiere preservar al grupo, dejar fuera a los miembros, pero hay razones naturales para hacer esto. Una palabra singular puede significar mucho, solo los del grupo entenderán el significado. Si algunos outsiders o algunas personas que están fuera del grupo leen el grupo de los amantes del café, que tiene su propia jerga, se preguntarán qué significa la cosa de la manija, que era también su forma de hablar dentro del grupo de los amantes del café. Desafortunadamente, en la escritura moderna académica, la jerga a veces se convierte en un sustituto del pensamiento claro, especialmente en las ciencias sociales. Lo vuelve a trolear, ¿no ves? Por ejemplo, hubo el famoso experimento donde alguien escribió en un papel cosas sin sentido encadenadas con palabras académicas y el artículo fue aceptado para publicarse en un journal académico. Verídico. Entonces, ¿qué hace Ricardo? Agarra otro post que tenía un error ortográfico de los que le han criticado, lo copia y lo pega. Y dice, yo no soy el único, aquí también están cometiendo errores ortográficos. Así que no me vengan a decir nada. Y además les dice a los miembros... Sí, empieza a pelear. Y le dice a los miembros del foro, me han decepcionado, aquí no me ayudan ni me cooperan entre humanos, no me dicen nada. Y acusa otro post de racismo. Lo hace de forma explícita en el foro de Facebook. Entonces la gente fuera, bloquear y nunca más te metes. Y pierdes toda una investigación. Porque no pierdes solo a ver, ah, viste este grupo me entró, sino que si lo hacemos de esta forma, pierdes todos unos meses de trabajo, ¿no? Bien pesado. Entonces, ahí está lo que... lo que decíamos que hay que evitar entonces en la etnografía. Las tres I's le llaman intrusividad. Si te metes a un grupo y digamos que no te contesta, le dices, quiero hacer una investigación aquí, no te contesta. A los dos días otra vez, no ve, che, quiero hacer una investigación, no te contesta. Al día siguiente otra vez, por si acaso, o sea, es mi investigación, tiene que salir, no ve. Pero ahí ya estás cometiendo, ya estás siendo bastante intrusivo. Y esto hay que evitar. Interrupción en el sentido de que si ellos tienen sus reglas, si ellos postean un blog cada lunes, un meme cada martes, ellos tendrán sus reglas de grupo, su estructura. Tú no puedes ir y meterte y hacer lo que quieras ahí. Si ellos hablan de cierta manera, si ellos hablan con emoticones, entonces tienes que seguir sus propias reglas. No tienes que entrar de una manera intrusiva ni interrumpir en la cotidianidad que tiene este grupo, tampoco. Y interrogación, más o menos lo que Ricardo ha hecho, ¿no? Que es meterse como, tú también tienes errores ortográficos, digamos, ¿por qué me tienes que preguntar a mí por qué tengo errores ortográficos? ¿No ves? O estás siendo racista, digamos, por eso estás diciendo que no soy nativo, no pues, estas cosas no van con hacer una etnografía, no vas a poder disertarte en la comunidad online así. Entonces, intrusividad, interrupción, interrogación, tres tips que hay que evitar. Y las tres C's que hay que utilizar son la comunicación, la conexión y la contribución. Comunicarte en el mismo lenguaje que tienen ellos es súper importante. Aprenderte bien la jerga, aprenderte bien cómo hablan. No sé quién me estaba dando el ejemplo de un grupo de programadores que si te metes a preguntar qué es ese puntito, te ignoran porque dicen, no sabes nada, no ven, no, pertenece a nuestro grupo y punto. Pero si entras a preguntar, ¿qué significa en el lenguaje Python este, no sé cuántos? Los otros te hacen caso porque sienten que eres parte, ¿no?, del grupo, que te estás comunicando cómo ellos hablan dentro de la comunidad, dentro del grupo. Conexión también, porque esto sí o sí se tiene que establecer. Cuando vamos a elegir un grupo de informantes, tienes que ser tan... tu presentación tiene que ser como un buen apretón de manos. Así, súper amable, súper jovial. Cosa que puedas establecer una conexión, si no, una etnografía no se va a poder dar, porque se trata de esto, de tener confianza con tus informantes y ellos contigo. Si no hay esto, no hay la etnografía. Entonces hay que establecer conexión también. Y contribución, eso que decíamos, ¿no? Si es que voy a sacar algo de ustedes, también les voy a dar algo. No voy a ir a extraer cosas y después irme ni siquiera sin despedirme, ¿no? Algunos hacen eso. Bueno, se acabó, chin, elimino mi perfil y adiós. Entonces hay que también darles algo a cambio. Y sucede, y yo me ponía a pensar, sucede tan frecuentemente en el mundo offline. Por ejemplo, en esta investigación que yo estoy haciendo, con visión mundial, estamos pagando a los informantes, 50 bolivianos por cabeza, para que nos den una entrevista en un grupo focal. Y digo, si esto sucede y no es extraño hacerlo en la academia, también tiene que suceder en el mundo online, no de forma económica, pero algo te tengo que dar sí o sí, a cambio, por la información. Y no olvidarse además que entrar con mucha humildad a los grupos, ¿no? Si voy a entrar, soy el profesor tantos de tal, de tal, de tal. La verdad es que la gente se va a alejar, no va a querer respondernos. Tenemos que saber, tenemos que entrar sabiendo que ellos saben más que nosotros. Eso es así. Y diciéndoles, voy a hacer una etnografía. Bueno, uno agarra, googlea la etnografía y se vuelve experto. Y ya, eres igual que ellos. No puedes entrar diciendo, soy esto y el académico que va a hacer una nueva metodología global. No. No, ellos saben mucho más que tú, entonces hay que entrar con muchísima humildad a los campos online. ¿Bien? Fase 3. A ver, si vamos viendo así las fases. De Cocinex teníamos la introspección. Investigación, en la que ya estamos planteando las preguntas de investigación, en las que reconocemos el campo que vamos a investigar, en las que empezamos a presentarnos en ese campo, todo bien. La número 3 es la informal. ¿Por qué está la...? ¡Ah! Ya sé por qué. ¿No les he dicho que estos pasos que no son consecutivos para Cocinex? Yo he decidido priorizar algunos antes que otros, porque a mí me parece que algunas cosas tienen que ser primero antes que las otras. Por ejemplo, él dice que la fase de la interacción tiene que ir en el paso 6. Pero a mí me parece que antes de entrevistar a la gente, tú ya tienes que tener claro cuán profunda va a ser tu interacción con los informantes. Si lo tienes claro, recién voy a saber si hacer una entrevista a profundidad, una semiestructurada. Entonces, he movido un poco los pasos para que sea algo más coherente en realidad. Vámonos a consideraciones éticas. Esto lo hemos hablado bastante en la primera clase, ¿no? Consideraciones éticas, ¿cómo cambia la ética de sacar datos desde una forma offline a una forma online? Entonces, lo que él nos sugiere, y esto en realidad, esta guía de consideraciones éticas es súper valiosa. A mí me ha parecido así súper puntual y al punto y buenísima, digamos. Entonces, número uno de consideraciones éticas que deberíamos tener es el principio del cuidado. Es decir, el informante tiene que ganar algo, como habíamos dicho. Contribuirle también y agradecerle de esa forma porque estamos sacando información, ¿no? Consentimiento informado. Mantener a los informantes informados, valga la redundancia, porque hay diferentes formas, ¿no?, de pedir consentimiento. Por ejemplo, una es hacer el post y decir que no quiere. Otra puede ser haciendo una página emergente, un link o una página emergente que te lleve a una pequeña cajita que diga algo como términos y condiciones, digamos, ¿no? Pero que diga: si me ayudan en esta investigación, su identidad va a ser así, así, así, sus datos van a ser tratados de esta forma y de aquella forma. Acepta cliquear una cajita, ¿no? Si cliquea, ya te ha dado su consentimiento. Entonces, también, esa es otra forma de pedir consentimiento, no solo la de postear. El número 3 de las consideraciones éticas es atenuar los riesgos legales e institucionales. Esto, como habíamos dicho, tenemos que estar bien alertas de los términos de servicio de las páginas web. Porque puede que haya una página como Twitter o no sé, que diga: esta página prohíbe hacer investigaciones científicas, académicas con los datos de los usuarios. Serán usados simplemente para marketing y listo. Y si leemos eso antes de tiempo, nos ahorramos un montón de líos, hasta legales, ¿no? La anonimidad es importante. Pero también depende de los informantes. Por ejemplo, yo tenía informantes activistas que no querían para nada que revele su identidad. ¿Por qué? Porque al volver a su país de origen podían tener problemas realmente fuertes, que era desde que no les dejen entrar a su país hasta que puedan raptar a uno de sus miembros de la familia. Entonces me han dicho, no rebeles. Pero por otro lado, había otro grupo de activistas que me decían, revela nuestro nombre del grupo de activistas, porque así se va a hacer un poco de marketing de que existimos. Entonces ustedes tienen que hacer ese consenso con los informantes, ¿no? Algunos sí quieren que esté el nombre, es importante porque es una marca, entonces lo ponemos. Pero generalmente hay que poner un seudónimo en vez del nombre real. Evitar engaños de todo tipo, desde qué tipo de información estás sacando hasta lo que puede pasar un montón en los sitios web, aparentar ser de otra raza, aparentar ser de otro género, ¿no ven? Si me meto en una comunidad LGBT y necesito sacar información, y siento que para mí, si siento que para mí va a ser mejor que sea miembro de esa comunidad LGBT, fijo una cosa y les miento, por el bien de mis datos. Pero eso, dentro del marco ético, está mal. No puedo decir que soy de esta raza, de este género, solo para insertarme a una comunidad online. Entonces hay que evitar eso. Por otro lado, y vaya a decirlo también, sexo e intimidad es más recomendable, dentro de lo ético, evitar este tipo de relaciones íntimas con los informantes. Siempre dejarlo en una relación amistosa, pero no inmiscuirte más. Eso tal vez es más personal, ¿no? Pero dentro del marco ético, cuando eres un académico y estás trabajando con informantes, no es ético. Después, hacer el bien y compensación. Es decir, tiene que tener un impacto positivo de alguna manera en tu investigación. De alguna forma tienes que, y esto va ligado a este último además, que es representación empática. No había una investigación que alguien estaba haciendo de alcohólicos, de drogadictos, ¿no? Y alguno decía, bueno, pero yo agarro a veces, sí, robo para esto, para el otro, pero tienes que representarlo de una manera empática a tu informante. Puedes poner exactamente lo que te está diciendo, pero con una forma más jovial, más empática y no tan, ¿no? No destruyendo al informante, digamos, ni haciendo que intervengan tus juicios morales ni nada. Esto tiene que quedar un poquito fuera. Y el último, que es súper importante, es despedirse, porque la mayoría de investigadores realmente se olvida de despedirse, especialmente cuando es en el ámbito online. No te tomas la molestia de hacer un último post de decir, listo, se acabó la investigación, les agradezco mucho, aquí está el producto y ya no me van a ver por aquí. ¿Qué tal si han agarrado también sentimientos de qué sé yo, ¿no? Me he encariñado con ese investigador que cada día ponía una noticia bien, bien linda, una cita textual bonita. Si se encariñan así y después los dejas porque se acabó la investigación, tampoco es considerado como ético. Y es bien importante porque realmente con todo el trajín de representar tu investigación y tal, te puedes olvidar de despedirte. Es bien común, súper común, pero no hay que olvidarse. Eso sí que no. Pero es un poco debatible, ¿no? Considerar que se diga, en especial, ¿cómo puede ser que esté ciertas cosas y no esté la cuestión del pagar o informante? ¿Cómo sé que lo que me está diciendo es porque quiere compartir o porque me está pagando? Porque eso en psicología ya es una cuestión de que ya es el estudiante no vale. Pero sin pagar, ¿tú crees que todo el mundo nos está diciendo información verídica? Sí, pero que yo pague indica que es a mí lo que me está dando. Entonces, es probable, o sea, queda la duda de que me estás respondiendo mi demanda. Quiero saber, dime algo de ti y quiero que me digas el vaso y te voy a pagar por ese caso, ¿no? Entonces, entre los informantes a veces se conocen y es, aquí hay que lavarse el vaso, yo le dije esto, tú dile esto, ya. Te lo dudo. Pero yo creo que en ese sentido, esta estrategia, digamos, de pagar porque necesita informantes, abre más la posibilidad de que tus datos no sean verídicos. Abre más la posibilidad, pero esta posibilidad existe con o sin paga y siempre va a existir. Depende de quién investigue. Siempre hay un margen de error. En lo, en lo cual, lo estadístico, un margen de error está ya establecido y puesto sobre la mesa y tienes que trabajar con tu margen de error. En lo cualitativo también existe eso. Pero en lo cualitativo lo que interesa es la experiencia, y la experiencia siempre es mentira. Es una representación de tu persona, claro. Entonces, no hay sentido de pagar. Todavía me pones, por favor, necesito que me digas, no sé, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, ahí digamos necesito. Que son todas estas investigaciones que falseado, ¿no? Ahora, yo he puesto el ejemplo de pagar, pero en el ámbito online pagas con tú haciendo un pequeño brochure de cómo mejorar las prácticas de activismo en el ámbito online para esa comunidad. Esa es tu paga, porque aquí en ningún momento se menciona algo económico, ¿no? Solo yo he puesto como ejemplo la barbaridad de que si pagamos en el ámbito offline, en el online de alguna forma hay que contribuir. En el online la forma en que contribuyes es con una investigación. Si bien no es esa para ellos, tienes que hacer un brochure, un manual, puedes hacer algo para ellos que sea independientemente de tu investigación. Bueno, yo voy a hacer esto. He visto unas prácticas súper lindas activistas en tu página. Mi investigación va por otro lado, pero no importa. Voy a recopilar todas y voy a aumentar algunas cosas y te voy a dar eso como producto a ti. Esa va a ser mi contribución a tu grupo, a tu comunidad. Ese es el tipo de contribución que estamos hablando. Pero si hablamos de una comunidad, estás hablando del administrador, ¿qué tal si cada uno de los 120 miembros quiere algo distinto? Yo, la verdad, no le daría al administrador mi publicación. Lo pongo en claro, el grupo. Pero es que acabas de decir, voy a darles esto a tu comunidad, a tu grupo, pero... Es una comunidad con 120 personas, cada uno mínimo, ¿no? Va a querer algo diferente. ¿Qué ya? Más adelante. Pero a mí no me parece que tengamos que preguntar a cada uno, chicos, yo les voy a contribuir, ¿qué quieren? No, porque tú también tienes tus limitaciones como investigador. Claro. No es solo limitaciones económicas, sino limitaciones de tiempo, intelectuales. Si yo quiero contribuir para que este grupo tenga más likes y no tengo ninguna experiencia en eso, esa es mi limitación, no puedo contribuir. Entonces tú contribuyes con lo que a ti te parece. Por lo menos algo tienes que dejar. Porque si no quieren. Si no quieren, espérate. Ya verás sus me entristece, me enoja, ¿no ves? Claro. Y ahí tal vez cambiarás la estrategia. Porque te has encariñado con el grupo, porque realmente les tienes que devolver algo, harás otra cosa, ¿no? Les dirás, bueno, miren, voy a hacer un video de todos los memes que han hecho porque me han parecido muy buenos y lo voy a postar aquí. Bueno, ya hay que ser más creativo con eso, pero estoy segura que el producto que hagas no les va a gustar a todos, cualquiera que sea. Entonces... Claro, seguro. Pero el problema es que estoy viendo que tengo que cambiar de tema. ¿Por qué? Porque el tema que he escogido es muy lindo. No es una cuestión de que no van a participar porque ni siquiera están pudiendo vivir en el duelo solos. Entonces no se va a poder realizar. Vamos a verlo con más detalle cuando estemos viendo los proyectos uno por uno. ¿Se pueden encontrar soluciones creativas, científicas? A veces no, justamente a veces no. Pero vamos a tratar de ver cómo podemos más o menos, ¿no? Más o menos qué técnicas podemos utilizar. Pero entonces sí, lo hemos dejado porque justamente con ese tipo de preguntas es que podemos aclarar más las cosas, ¿no? Contribuyan de la manera que puedan, pero contribuyan. No les dejen ahí encima sin despedirse ni nada. Contribuyan con algo y qué mejor si es algo que ellos quieren, que ellos necesitan. Esta discusión también ya la habíamos tenido el lunes. ¿Acaso las redes sociales no son espacios públicos? ¿Por qué no puedo ir con todo mi bagaje ético? ¿Está bien? Meterme nomás pues al Facebook, necesito esos datos por el bien del conocimiento y del avance de la ciencia. Investigaré nomás, a ver. Nunca se van a enterar. Yo les pregunto, ¿cuando ustedes van a caminar a la plaza, están caminando en un espacio público o no? Sí, no, a ver. El lugar es público, pero su persona no es pública. Entonces pasa lo mismo en el ámbito online. El lugar es público, pero si esa persona no quiere que sus datos sean utilizados en una investigación, no hay que utilizar, no son datos públicos, son datos privados. Lo mismo le pasó a Cosinés con esta etnografía que está en el dossier. Está en el dossier de los expedientes secretos X. Él ha hecho una etnografía y ha preguntado a todos por qué les gustaba el show. Esto quería sacar él, ¿no? y había un informante que le ha respondido que él había visto un extraterrestre una vez, que desde esa vez ha empezado a ver el show y le ha gustado tanto porque se ha identificado con la gente que veía en el show, que veía extraterrestres, etc. Y a Cocinera se ha parecido una cita fantástica. Esta va a ser cita textual, hasta puede ser un título de un capítulo, tengo que utilizar. Si no utilizaba las consideraciones éticas, la utilizaba, pero le ha preguntado al informante, ¿puedo utilizar tu cita textual? Y él ha dicho que no. Le ha dicho, está tan estigmatizado estas relaciones con el tercer mundo, ver así cosas extrañas, ovnis, está tan estigmatizado que a mí me da vergüenza que pongas esta cita textual. Y Cocinero le dijo, bueno, voy a poner un nombre anónimo, y él decía, no, sigo siendo yo en esa investigación, aunque pongas un nombre anónimo. Yo me veo ahí y no quiero que se sepa eso. Me da vergüenza. Sigue una parte de mí en tu investigación. No quiero. Le ha vuelto a preguntar y le ha dicho que no. Entonces, hay que preguntar siempre, y sí o sí. Nos estamos metiendo con gente privada en un espacio público, y eso hay que saber diferenciar. Pero, ¿hasta qué punto ustedes creen que tenemos que dejar que la gente que postea tenga la última palabra para nosotros incluir o no sus posts en esta investigación, en una investigación? O sea, como científicos sociales, ¿no tenemos también algún derecho para el avance de no sé, para el avance de un tópico de la ciencia social, aunque sea, no sería necesario nomás meterle a un grupo? ¿Hasta qué punto esto, o sea, esto está en contraposición? ¿No? No he entendido. ¿Hasta qué punto tenemos que dejar que la gente que postea tenga la última palabra de si incluimos o no su cita en nuestra investigación? ¿Tenemos que dejar sí. todas las veces? Depende de la configuración que tiene el usuario. Por ejemplo, si su post está dirigido al público, está invitado como solo para familia, solo para amigos. Entonces es una opinión pública, o sea, tampoco creo que haya mayor problema. Ya. Salvo que sea demasiado íntimo, pero si sí, alguien publica para todos en el público, porque en las redes se nos da esta opción, o sea para el público, para todos, o sea para un grupo determinado, entonces si está ahí a la mano esa información, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero digamos que te has metido vos, yo me he hecho tu amiga X, me has preguntado. O sea, no, es que puede pasar eso, ese sí. es el tema, ¿no? O sea, yo me he hecho tu amiga hábilmente. Pero también dependiendo de los datos, o sea, que tú estés queriendo extraer, si son datos personales, si son datos de otro tipo de relaciones, que son solamente comerciales, como que a mí me gusta tanto. No hay alguien más que le gusta tanto. Entonces, dependiendo, yo creo que también eso habría que considerar la importancia del post. Pero ahí también es bien subjetivo el valor que tú le des a ese post, ¿no? Porque por ejemplo, si yo pongo he visto un extraterrestre, todos dirán, mucha qué lindo, le retuitearé, pero si es algo mío de verdad. Y también yendo más a lo más práctico, digamos, si no tenemos suficiente alfabetización digital, voy a dejar todos mis posts en público, ¿no ves? Porque no sé cómo configurar la privacidad. Hay gente que no sabe cómo configurar su... ¿Alguna vez yo he visto que han forzado en citar testimonios? Ya. Es decir, el investigador como que un poco se vuelve... ¿Qué se llama? No es manoseo, pero va por ahí. Como que manosea pues, esta falencia de recursos teóricos recursos teóricos porque no los puede sustentar y va forzando como que queriendo sustentar con los testimonios. Yo al leer algunos trabajos que son más cualitativos porque me gusta esta área. Se siente clarito, ¿no? Dice dos, tres líneas que están dichas dentro del testimonio, digamos que lo parafrasea elegantemente en sentido académico, pero después los testimonios no son las tres líneas, abarcan casi media página. O sea, No saca de contexto. Hasta tergiversa, manipula, ¿no? Manipula la información. Y puede manipular el resultado también. Ahora, ¿saben qué? Es interesante lo que dices, porque en el ámbito quali no es necesario, este sería un recurso, digamos, que yo también he visto que sucede, en realidad es bastante común, es lo triste, pero en el ámbito quali se trabaja poco con hipótesis. Cuando se trabaja con hipótesis, la hipótesis es real o no, es un resultado válido. Si en tu objetivo o si has puesto una teoría, la teoría de redes, la teoría de la sociedad de la información y no sé qué, si tu grupo empírico, si tus datos empíricos dicen que la teoría no es así, es un resultado súper válido. Entonces, si realmente la gente que te está diciendo algo no está diciendo lo que tú quieres o lo que la teoría dice, puta, me falta el tito para que calce con la teoría, pero no calza. Si lo tergiversa un poquito, calzó y listo. No, porque en realidad si no se prueba la teoría, igual de válido, ya está más válido. ¿Por qué? Porque ahí sí puedes poner como conclusión, necesitamos reformular esta teoría porque en este ámbito no cuadra. Y más bien puedo plantear una alternativa a esto, mezclar dos teorías ya como conclusión y puedes incluso modificar tu pregunta de investigación, ¿no? Una de tus preguntas y decir, quiero tener un objetivo que también sea probar si esta teoría funciona o no, y en tu conclusión decir, no va a funcionar, esta es la alternativa que yo doy. Entonces, pero sí, esto pasa un montón y todo el tiempo. Traten de no hacerlo, pero a veces pues te tienta, ¿no? O sea, tú querías que salga esa teoría y al final, por estita, se ha despapallado todo y no salió. Entonces, sí, tienta mucho, pero no hay que hacer, ya. Dice la ética, ¿no? Bueno, pero estábamos en lo de los... En lo de lo público-privado, ¿no ven? Si está así en tu estado de Facebook, ¿qué estás pensando? En tu estado de Facebook tú has puesto algo, aunque esté público, no es público. Si lo has puesto, esto es lo que estábamos discutiendo en realidad, ¿no? Las intereses, y de hecho sí quiero que charlemos un poquito de esto. ¿Qué más de ustedes creen que juegan las corporaciones como Facebook, Google en nuestra investigación? Si ellos ponen, digamos, en sus términos de referencia, los datos de esta plataforma social no pueden ser utilizados para investigación académica. Pero yo he visto que hay una plataforma de Ni Una Menos, me ha encantado, he pedido permiso, la gente me ha dicho, sí, puedes utilizar la información de aquí, de este grupo online, te damos pleno permiso. La plataforma dice no. No puedes utilizar para investigación científica, o puedes utilizar solo para propósitos de marketing. ¿Qué papel juega esta corporación? ¿Qué hacen? ¿A quién le hacen caso? ¿Al grupo o le hacen caso a la corporación? ¿Al grupo que prepara la información? No, al dueño de la información, legalmente. Y entonces, no hay otra, digamos. Buscas en otro lugar más la información. Entonces ya no investiga. Ya no. Claro. Hasta ahí. O sea, chao diplomado. Chao diplomado. Chao diplomado. Te quedaste por el perfil. ¿Qué hacen? O sea, hay una alternativa que es esta, ¿no? Que es también bien hasta filosófica, ¿no? Dueño de la información, ¿quién es por fin? ¿Es el que ha emitido? ¿Es Facebook, es Twitter? ¿O es más bien el que maneja la gobernanza de Internet, digamos? Los grandes, los dueños de los dominios, digamos, de los dominios web. O sea, el gobierno que permite hacer que cierta información entre y que otra sea censurada. Son dilemas, ¿no?, que tenemos que plantearnos. Después de cómo obtenemos el consentimiento, les he dado algunas alternativas. La segunda es la de hacer una cajita emergente como términos de referencia. La verdad facilita mucho las cosas. Pero ¿y cómo después ponemos el que hemos obtenido? Porque es un medio de investigación offline. Se apunta las fichas de firma, de consentimiento, pero igual tienes que borrar el nombre y todo. O sea, que igual me puedo inventar. Claro, te puedes inventar. Y me hago un anexo de 50 firmas. Y porque igual, como por ejemplo, si esto fuera un consentimiento, tengo que borrar todas las firmas y todos los nombres, así que queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con todo raya en el. Está. Pero me siento de que 2000 informantes. Pero justamente por eso, estas son consideraciones éticas, ¿no? Ahí está la clave en las dos palabras, consideraciones, que tienen que ser considerado en un caso por caso, digamos, también tiene que ver con lo ético, consideraciones y éticas. Entonces, depende también de hasta dónde nosotros... ¿El investigador? Sí, sí, offline, online. Se va a inventar informantes, se va a inventar informantes, se va a inventar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la información pública? Estábamos diciendo que este tipo de información, si está dentro de tu territorio, digamos, y está con ese mundito, ¿no? Que dice, esta es información pública, la privacidad, todos pueden ver tus fotos. Igual es privado, de igual forma es privado. Pero la información que es pública en el internet es toda aquella que sea, por ejemplo, un blog como este, que, o un blog de tu experiencia personal, como ayer he ido los blogs de YouTube, digamos, también puede ser un blog citando a una, o haciendo referencia a una noticia, digamos, ¿no? He leído aquello en tal lugar y en tal autor, a mí no me parece lo que ha dicho tal autor en tal lugar, tal. Esa es información pública. No hay necesidad de pedir permiso en esos casos. Las páginas de YouTube, como les decía, y los youtubers, también son información pública. Incluso ellos tienen fines comerciales, ¿no? Es lo mismo que si alguien escribe una columna de periódico y tú dices, pucha, qué interesante lo que dice, lo voy a citar como información documental. No vas al autor de ese artículo de periódico, ¿no? Ve y le dices, ¿será que puedo utilizar tu post, tu artículo? No. Lo utilizamos, lo ponemos como información documental, lo citamos y ya. Se acabó el cuento. Lo mismo pasa en el ámbito online. Todo que haya sido así como intencionalmente dirigido al público, si hago noticias, escribo plataformas de blogs, etcétera, etcétera, son información pública. Esas son las excepciones que dice Cocinés. No pidan permiso, pueden utilizar. Y ese también que es un blog, ¿no? Que es un blog acerca del año nuevo y no sé qué. Entonces, ese tipo de información está ok. Se puede utilizar. Para el consentimiento informado, tenemos que tener en cuenta estas preguntas. ¿Están ya cansados? ¿Queremos por qué? ¿No? Sí, hasta casi. Un poquito hasta casi. Lo terminaremos. Sí, ya. Ya. Faltan 10 minutos. Ya. Entonces, el consentimiento informado tiene que ver con estas preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la participación de la gente? ¿De verdad va a participar? ¿Nos vamos a interactuar a tal punto que realmente necesito información y necesito ponerle un pseudónimo, etcétera, etcétera? En ese punto sí pido el consentimiento informado, ¿no? Hay involucradas entrevistas personales, también es importante. Estos son los criterios, digamos, de evaluación que vamos a tener. La naturaleza tiene que ver solo con acceder a archivos o contribuciones o interacciones pasadas. Esta es la documentación más de archivo documental de la que les hablaba. Entonces, los datos documentales, efectivamente, no necesitamos ese tipo de consentimiento informado. Ahora, datos documentales, Cocinet también dice, por ejemplo, si ha habido una cadena de comentarios acerca de... no sé, de la guerra del agua. Pucha, pero hace años, ¿cómo voy a encontrar a cada uno de los comentarios de esta cadena de comentarios para decirles, estoy haciendo una investigación online, por si acaso estoy viendo tus posts y te voy a estudiar? Entonces, Cocinés dice, por eso tiene que ser caso por caso. Si pasa esto, no puedo pedir información, no puedo pedirle un consentimiento. Pero si voy a utilizar una cita de uno de ellos, sí tengo que pedir un consentimiento. Si voy a utilizar cita textual o parafrasear, igualito tengo que pedir. Pero en cambio, si solo estoy haciendo, viendo y haciendo como unas conclusiones generales, puedes omitir el paso de decirles, estoy viéndoles, estudiándoles, y esto que el otro, si es una interacción pasadísima, ¿no? Porque tal vez nadie se vuelva a tirar bolas y ya se han olvidado que han puesto ese post, entonces tampoco va a pasar. Y por eso hay que tener en cuenta qué tipos de datos están siendo usados. Además, ¿cuándo sabemos que los datos pueden ser rastreables? Como les decía, el caso de los activistas, ¿no? Si alguien se daba cuenta que esa persona me ha dicho esta información, frita, ella y yo. Entonces, también hay eso aquí del conocimiento informado. Y las consideraciones acerca de la probabilidad de dañar a un individuo o grupo y siempre protegiéndolo, ¿no? Ese es un consentimiento más implícito, pero si hay la posibilidad de que yo pueda, no sé, al final en mis conclusiones decir este grupo es una reverenda, ¿no ve? También hay que pedir nomás el consentimiento informal, decirles, por si acaso voy a estudiar este grupo de esta y esta y esta forma, ¿no? Una consulta. A ver, ¿en la red hay Wise Back Machine? ¿Hay? Sí, hay el portal. ¿Back Machine? Sí. Para recuperar, digamos, versiones pasadas, antiguas. Ya. Todo la, será el back, ¿no? El back de todo a la cosa de internet. ¿Y cómo es la historia ahí? A ver, si estás haciendo un estudio comparativo, digamos, de un foro que había hace 10 años atrás sobre un tema específico, y después no estás haciendo, el foro ya no existe, pero hace 5 años seguía el foro, ¿no? Y quieres comparar cómo ha evolucionado aquí. Si el foro ya no existe, igual al tienes que pedirle por ética permiso al. Estas son las excepciones de las que habla José Inés, ¿no? Si es algo súper pasado, donde incluso si pides que te hagan el consentimiento informado, sus perfiles tal vez ya han desaparecido, ya no existen, entonces no es necesario. Pero ¿cuál es el parámetro del tiempo, digamos? En tiempo, algo bastante pasado, digamos, no dice, no, 10 años para atrás no puede, no, pero dice que más no, o menos... No, pero según la experiencia de usted, no le pregunto. Para mí el parámetro no es temporal, sino el parámetro si vas a utilizar citas textuales o para ofrecer una información. Ahí sí hay que pedir consentimiento informado. Y si no te dan, no utilizas. Y así sea un perfil súper pasado, no puedes utilizar, sí. Pero sí puedes, digamos, agarrar todo ese foro y decir, comparativamente, este foro era así, tenía interacciones más asadas, hacían esto, hacían el otro, pero no pones citas textuales ni parafraseas información, entonces sí puede ser usado como una excepción. Esto estaba en el pasado, no les he dicho que los voy a observar, pero este grupo está en el presente, sí les he dicho que los voy a observar, tengo citas textuales, etc. Pero ya meterte en un nivel más personal de citarlos, no se puede hacer. Estudiarlos porque no hay otra, porque son un grupo pasadísimo, eso es lo que dice el cocinero, es una excepción, pero nunca puedes citarlos y para ofrecerlos, a eso no hay excepción. Ese sería el parámetro, más que temporal, ese sería el parámetro de distinción. Pero hablando de estas consideraciones éticas también, es importante, como él dice, no dañar en el ámbito online. Esto significa considerar la vulnerabilidad de la comunidad o del actor o del grupo al que estamos estudiando, ¿no? Hay algunos más delicados que otros y hay que tener alta consideración con esos grupos. Además, aplicar principios éticos contextuales e inductivos en vez de universales. Por eso decimos, este es un parámetro de consideraciones éticas, ¿no? Si lo utilizamos así es y así voy a entrar, digamos, no, porque todo tiene que ser localizado también. Entonces todo tiene que ser adaptado también al contexto al que estamos entrando, al contexto en el que nos estamos metiendo, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Pensar con detenimiento en cómo estos principios éticos pueden aplicarse incluso a los datos anónimos, descontextualizados, que en muchos casos pueden ser desanonimizados y recontextualizados. Por eso les decía, si hay algo que puede ser rastreable, piénsenlo dos veces antes de ponerlo, ¿no? Si pongo una cita textual, le cambio el nombre, le cambio la edad, le cambio el género, todo, pero si pones la cita textual en el Google y te va a referir a esa persona, entonces no la utilicen. O pueden hacer algunas alternativas que vamos a ver más allí. hacer un balance entre los derechos de los sujetos con los beneficios sociales de la investigación y el derecho de los investigadores de conducir investigación. Por eso les decía, ¿no? ¿Será que también nosotros tenemos algún derecho de hacer investigación por nuestro libre albedrío, digamos? Eso también habría que pensarlo, ¿no? O es siempre así que ellos no nos dan información y no me meto. Hay que ver y que todo tiene que ser como también parejo, ¿no? Considerar implicaciones éticas en cada paso del proceso investigativo, desde el plan hasta la diseminación. Cada paso tiene que ver qué nuevos retos éticos les van apareciendo y no olvidarse que hay que tomar en cuenta eso. Y consultar lo más que se pueda de gente y recursos, incluyendo otros investigadores, participantes, implicaciones legales cada cierto tiempo. Por eso, ¿no? Como tú preguntabas, ¿cómo se puede hacer? Hay que hacer eso en todas las fases, ¿no? Preguntar a los colegas, al amigo, qué nuevas formas o qué nuevas consideraciones éticas están surgiendo, porque surgen y resurgen y resurgen en el ámbito online. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta para hacer la investigación. Y por último, hazlo bien. Explica tu nombre, explica tu misión. Trata de ser siempre explícito con esto, ese es el consejo que da. Pon tu nombre real, pon tu misión real, pon tu foto real. Ese es el consejo que él dice que nos puede hacer tener una relación que realmente puede llegar a ser considerada una etnografía. Sea honesto, nunca engañes, ni intimides, ni confundas a la gente con la cual interactúas en tu investigación. Utiliza tu perfil, es lo que yo les decía. Si tienen un perfil personal, no se hagan otro truchito, digamos, solo para hacer la investigación. Utilicen nomás su perfil personal y cámbienle la privacidad si quieren, pero que sea el suyo, el real. La descripción de tu investigación tiene que ser un apretón de manos muy ameno, lo que habíamos visto, ¿no? Identificarse abiertamente, pedir permiso, aunque muchas veces un liderazgo difuso, de esto hablábamos. Administradores de Facebook, por ejemplo, pueden ser buenos porteros de estos sitios, pero porteros nada más. Después hay que nomás pedir el consentimiento a todo el grupo. Y preocuparse por los términos de servicio, no olviden leerlos nomás por si acaso. Aunque como decía la Andrea, ¿no? Si a mí me dicen que no en el Facebook, no voy a sacar datos. Entonces eso también puede interferir en nuestra investigación. Citar, anonimizar o dar crédito a los participantes siempre. Y utilizar el encubrimiento o fabricación cuando sea necesario. El encubrimiento, la fabricación ética es la alteración de palabras e imágenes. Y esto está permitido hacerlo en el caso de que sean investigaciones bastante polémicas, podemos decir. Hubo una investigación de una investigadora europea que ha hecho acerca de las selfies sexys que mandan las chicas a sus chicos. Entonces, ella ha tenido acceso a las imágenes de las chicas y eran imágenes evidentemente explícitas, ¿ya? Y en vez de utilizar estas, ha utilizado fotos blurreadas, digamos, ¿no? Les ha puesto así, pixeladas desde la cara hasta todo, ¿no? ¿Eh? Entonces, ese tipo de alteración de imágenes es válido hacerlo cuando tenemos casos bastante polémicos. Y también dice que se puede hacer alteración de palabras si es necesario, justamente para esto que les decía del rastreo, ¿no? Si copio y pego en Google me voy a dar cuenta quién era el activista que ha dicho esto y chao. Entonces cambio algunas palabras que no pierden sentido y esto también se puede hacer. Esto pareciera no ético, pero en realidad está dentro de las consideraciones éticas para cuidar al informante mientras lo cuides. Eso es lo que tienen que primar. Y pasamos a la fase 6.